Hablo de un quieto recuerdo que sostiene al mundo. Hablo de ábsides y naves, de estructuras demudadas que sostienen el hilo del aliento. Patria es un lugar tan lejano, exacto, construido por los ojos. Hablo de la voracidad del viento y pregunto por la historia de tu rostro. Hablo de un espacio, baño de espuma donde lilas asoman su amor a lo largo de la espalda. Abrigo de agua, ejercicio de materna estancia con que cubro el cuerpo. Suave palabra que guarnece el ángel de Betania. Y no hay más fulgor que este baño diario donde el jabón y el agua izan día a día, a la puesta del sol, el alma herida. Sonora dama que bajo la ducha entre bisagras abres los lamentos de tu cuerpo y clavas tu corazón anochecido en el vapor que vela por tus llagas.